Pista 30. 1. ¿Crees que las relaciones de pareja sean más frágiles hoy día? 2. ¿Piensas que hay muchos tipos de familia? 3. ¿Ves que haya cambios drásticos en la sociedad de tu país? 4. ¿Has oído que los jóvenes tienen más poder de decisión ahora que antes? 5. ¿Consideras que, en general, la gente vive mejor que hace 10 años?